Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai. Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Comenzamos la retransmisión radiofónica de este 16º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Nos encontramos en el Ateneo Libertario de Vallecas, anteriormente conocido espacio como 1314, y un año más desde Radio Onda Expansiva vamos a tratar de recoger diferentes entrevistas, testimonios de los colectivos editoriales, de los ponentes y de las diferentes personas que se dan cita un año más en este Encuentro del Libro Anarquista, que, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, a través del trabajo y de la tenacidad de los organizadores, se ha convertido en una cita indispensable para la difusión del pensamiento crítico y libertario dentro de lo que sería el Estado español. Vamos a comenzar entonces con estas primeras entrevistas y vamos a tratar de adentrarnos en esta nueva edición del Encuentro del Libro de la mano de los participantes y de las personas que año a año se convierten en protagonistas de esta cita con la literatura, la circulada y el pensamiento crítico. Bueno, pues comenzábamos la introducción diciendo, decíamos que era el 16 Encuentro del Libro Anarquista, es el 17, parece que nos hemos comido un año, pero no, y vamos a tener la oportunidad de entrevistar al primero de los colectivos que tenemos cerquita aquí del estudio de Radio Improvisado, que ponemos siempre todos los años en este Ateneo Libertario de Vallecas. Tenemos al colectivo Barbaria, que vamos a hablar con una de sus integrantes, que nos va a explicar exactamente qué es este colectivo y cuál es la labor que está realizando. Muchas gracias. Bueno, pues el colectivo Barbaria es un colectivo militante, un colectivo que podríamos llamar comunismo anárquico, del comunismo anárquico, ¿no? Que es un término que lo utilizan mucho, sobre todo los compañeros que tenemos en Latinoamérica. Nosotros no vemos una diferencia entre anarquismo o comunismo en ese sentido. En realidad se trata de estar radicalmente en contra del capital y, por tanto, de la mercancía, del trabajo asalariado y del Estado, que son todo un uno, ¿no? Y en ese sentido nuestra actividad no es simplemente teórica, aunque sacamos toda una serie de publicaciones. Pues las últimas publicaciones que hemos sacado ha sido una crítica a la posmodernidad, que nos parece muy importante como una forma de recuperación de la radicalidad actualmente, de recuperación hacia la reconstrucción de este mundo. También tenemos un último cuaderno que se llama El pasado de nuestro ser e intenta analizar a aquellos que a principios del siglo XX se opusieron a los bolcheviques en contra del parlamentarismo y en contra de los sindicatos. Luego tenemos también toda una serie de textos en contra del nacionalismo catalán, sobre la situación de las luchas actualmente y, bueno, pues otra serie de materiales en ese sentido. Pero para nosotros la práctica teórica es simplemente un momento más de la lucha en este mundo, ¿no? Y en ese sentido también creo que nuestra mesa lo representa un poco. Tenemos como una práctica activa en un sentido internacional. En nuestra mesa no están solo materiales nuestros, que somos un colectivo madrileño fundamentalmente, sino también materiales de otros sitios, materiales de compañeros en Bélgica, de compañeros en Asturias, de compañeros en Argentina y en Chile, y tenemos comunicación permanente con ellos. Intentamos hacer un trabajo donde sentirnos como parte de una misma lucha, ¿no? De una misma clase a nivel internacional. Ya que me comentas que sois un colectivo militante y recogiendo los planteamientos o recogiendo los puntos de vista de tantas personas que dicen que actualmente nos encontramos en un momento de reflujo de la movilización social, ¿cómo desde Barbaria planteáis que se puede incidir en la realidad cotidiana en la actualidad? Porque quizás hace unos años era algo más fácil, en tanto que había más receptividad, y hoy en día pues nos encontramos con algo más de opacidad en este sentido. No sé si compartes mi opinión. Pues es un debate muy interesante, en realidad. Nosotros lo que creemos es que actualmente nos encontramos en un momento, al contrario, de inicio de un ciclo de luchas que va a ser cada vez más fuerte. Solo por darle una vuelta al último año y medio, a nivel internacional se han ido sincronizando luchas con una fuerza enorme. Se podría analizar incluso en comparación con este periodo anterior de luchas que hubo a nivel internacional entre 2008 con las revueltas del hambre hasta 2011 con toda la revuelta mundial que se dio, incluyendo las primaveras árabes, hasta 2013-2014, que también fue muy fuerte en Brasil y en Turquía. Ese periodo tiene ciertas debilidades en comparación con el momento en el que nos encontramos actualmente. Actualmente, si quieres, por darle un poco de inicio, en 2018 estallan los chalecos amarillos en Francia, poco después en Sudán y en Haití se van a producir revueltas también muy importantes, donde van cayendo gobiernos permanentemente. Después va a ser Hong Kong como un pico también de luchas bestial que sigue durando todavía hoy, y después el salto lo va a dar en América Latina, ¿no? Ecuador, Bolivia y Chile como el punto máximo de la lucha. Y lo curioso es que no solo se están sincronizando internacionalmente, sino que también se miran mutuamente, ¿no? En Hong Kong hay un montón de proclamas con respecto a los chalecos amarillos, con respecto a Chile, se sienten como algo común y efectivamente lo son. Yo creo que ahora nos encontramos en un momento inicial todavía, muy inicial, pero donde se abre un periodo de luchas. Que va adquiriendo cada vez mayor radicalidad, vamos a ir viviendo reflujos, luego lo vamos a ir retomando, es algo irregular, ¿no? Pero nos encontramos en un momento en realidad muy interesante. Y nuestro papel como minorías, yo creo, en esos contextos, tiene que ver con romper con los obstáculos que se nos va poniendo por delante la propia socialdemocracia, que intenta recuperar esos movimientos, ¿no? Haciendo también uso de nuestra propia memoria de luchas pasadas y de cómo nos engañaron, para no volver a tropezar con la misma piedra. Por ejemplo, un elemento muy, muy significativo, la lucha en Chile seguramente sea la lucha más fuerte de toda esta oleada que se ha abierto desde 2018. Y sin embargo, el papel de la Asamblea Constituyente como reivindicación es enorme. Claro, que es la Asamblea Constituyente, es decir, oigan, espérense un momento, vamos a hacer una gran asamblea para refundar la democracia y refundar el Estado y refundar las fuerzas policiales para que ya no sean tan pinochetistas, pero nos dejen y nos repriman de una manera más democrática. Pero en realidad no dejan de reprimirnos de manera democrática y no dejan de gestionar nuestra explotación y demás y nuestra miseria de manera quizás algo más democrática. Nuestro papel ahí, y es lo que hemos discutido mucho también con los compañeros que tenemos allí en Chile, que hemos también hecho toda una serie de recogida de dinero también para que ellos puedan sacar materiales allá, es hacer una crítica radical a la Asamblea Constituyente y estar en pleno en la lucha misma, organizándose con la gente que está allí e intentando romper con toda una serie de creencias, reivindicaciones que al final nos van a hacer volver a tropezar contra la misma piedra. Y teniendo en cuenta que ayer en Madrid se vivió una manifestación muy importante, teniendo como objetivo la crítica a la cumbre del clima, con una serie de movilizaciones también en otros lugares, ¿cómo valoráis este acontecimiento? Porque hay quien lo plantea como simplemente una estrategia de marketing alrededor de esta muchacha sueca y sus reivindicaciones. Claro, es complejo eso porque seguramente... Bueno, las relaciones sociales capitalistas se están agotando. Yo creo que se muestra, por un lado, cada vez hay menos trabajo, cada vez está todo más automatizado, más robotizado y cada vez hay menos posibilidad de obtener trabajo para acceder a los mínimos recursos, y la misma lógica hace que se tenga que destruir con cada vez mayor brutalidad el medio natural para poder conseguir algo de dinero. Para poder producir muchísimas mercancías, para poder sacar a satisfacer un poco la necesidad de ganancia del capital. El mundo capitalista se está agotando, las relaciones sociales del capital se están agotando. Y frente a hace unas décadas en las que todo el mundo decía, o de manera mayoritaria se decía, el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, hoy ya ni siquiera los propios burgueses lo pueden afirmar. Tienen que reconocer la bestialidad del capital, no solo para el ser humano, sino también para la naturaleza. Claro, la forma de reacción ante eso ya tiene que ser distinta. Ya no puede ser la idea progresista de que vamos siempre a un mundo mejor y que el capital nos va a llevar siempre a mundos mejores, sino que es lo que nosotros llamamos socialdemocracia de la catástrofe. Es decir, como todo se va a la mierda, lo que hay que hacer es intentar gestionar la mierda de la mejor manera posible, por decirlo. Y de alguna manera, el ecologismo y toda la fuerza que está tomando tiene que ver con eso. Tiene que ver con, es imposible romper con estas relaciones sociales que inevitablemente llevan a la destrucción del planeta y del ser humano como especie. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar gestionarlo de tal manera que no sea tan destructivo, o que sea destructivo más a largo plazo y menos inmediatamente. Entonces, es una forma de recuperación enorme. Pero se radica, se basa en la enorme impotencia que genera la negación de la revolución. Y para nosotros ese es el elemento fundamental a discutir. Y de alguna manera esta conversación que hemos tenido antes sobre el ciclo de luchas nos permite discutirlo mucho mejor que a lo mejor hace 20 años en los 90, en un periodo de reflujo muy fuerte. Es que tenemos la posibilidad de subvertir estas relaciones sociales y ya lo estamos haciendo. Ya se está iniciando un proceso donde cada vez un mayor número de gente pone de manera radical en cuestión este mundo de mierda atomizado donde nos desconocemos mutuamente, donde no hay formas de comunidad, donde el Estado está cada vez más presente, donde la tecnología está sustituyendo nuestras propias vidas. Cada vez más gente lo está poniendo en cuestión, está poniendo en cuestión de manera práctica, con barricadas y enfrentándose al Estado. Tenemos la posibilidad de subvertirlo, pero el ecologismo va a intentar recuperar nuestra lucha para decirnos no es posible la revolución, vamos a intentar pedir a los gobernantes que tengan una gestión de nuestra miseria un poco más verde. Y teniendo en cuenta que también me has comentado que algún texto editáis, me gustaría que me hablaras del último de los textos que habéis editado y por qué habéis elegido este texto en concreto. Pues mira, es curioso. El último texto que hemos sacado, que además lo distribuimos como material gratuito, se llama La invasión alienígena. Y es un texto muy, muy breve que tiene que ver con el periodo de luchas actual y que intenta reflexionar precisamente sobre la pregunta que tú me hacías antes de en qué momento nos encontramos. ¿Nos encontramos en un momento de reflujo o no? ¿De qué manera nos planteamos ante ello? Y también qué tareas tenemos aquellos que queremos subvertir este mundo frente a este periodo de movilizaciones. Y el título La invasión alienígena lo tomamos de un audio que se difundió, que se le escapó a la primera dama en Chile, que estaba hablando con una amiga suya, le estaba dando un audio, y ese audio, bueno, pues se consiguió difundir. Y ella le estaba diciendo que tenía mucho miedo, que estaba acojonada, que el desborde social que estaba viendo era incontrolable y que es verdad que el mundo en el que vivimos, pues que cada vez está mostrando más síntomas de que la miseria se genera y que a lo mejor los ricos iban a tener que plantear distribuir un poco la riqueza para intentar pararlo, ¿no? Y decía que, claro, que daba la sensación de que era una invasión alienígena lo que estaba viniendo, que no sabían cómo controlarlo y que venía como de fuera. Y es muy curioso porque a veces nosotros mismos nos damos menos cuenta que la propia burguesía de la situación en la que nos encontramos. La burguesía tiene más conciencia de que nos vamos hacia una polarización de clases y hacia un enfrentamiento social de la leche, y parece que ellos tuvieron a veces más conciencia que nosotros con respecto a eso. Desgraciadamente a veces así ocurre. Muchas gracias, compañera. Pues ha sido un placer hablar con vosotros y conocer este proyecto que a nivel personal todavía no conocía. Vamos a seguir con esta retransmisión y seguro que nos vemos por aquí o tarde o temprano. Otro de los proyectos que tenemos aquí cerca es nada más y nada menos que La Vaca Insurrecta, un proyecto de distribución que acaba de empezar y que nos va de alguna manera a comentar cómo son los primeros pasos en este mundo a veces un tanto complejo de la distribución del material libertario y del pensamiento crítico. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias, lo primero, por dejarnos este espacio para dar a conocer nuestro proyecto. Y bueno, pues así, por comentar un poquito lo que hacemos, La Vaca Insurrecta surge de la necesidad de llevar ideas como el antiespecismo a espacios libertarios y también de acercar a espacios más por la liberación animal las ideas, ¿no?, libertarias o más revolucionarias. Por tanto, o sea, nace esta distribuidora y bueno, al principio es un poquillo complicado hacerse con todo el material y demás, y actualmente distribuimos solamente a dos editoriales, pero bueno, es nuestra tercera feria y estamos ahí empezando de momento, pero nos va bien en general. Quizás convendría no dar por hecho que todos nuestros oyentes sepan qué es eso del antiespecismo. Si nos lo puedes explicar, ¿qué es exactamente y qué conlleva este tipo de planteamiento? Vale, el antiespecismo pues es la posición en contra del especismo, que es la opresión por especie que se hace a los animales no humanos. Entonces nosotras adoptamos un modo de vida vegano para rechazar el uso de estos no humanos como productos de consumo. También mezclado con esta ideología es un rechazo al capitalismo en sí, que usa los cuerpos como recursos, no solo los cuerpos humanos sino también de los no humanos, que los usamos para ropa, para comida, para ocio, por ejemplo los circos. Entonces el antiespecismo es la posición en contra de esa opresión por especie. Bueno, y claro, teniendo en cuenta esto que planteáis, es importante señalar que ayer se desarrolló una importante manifestación en Madrid poniendo de manifiesto su rechazo a la cumbre climática. Yo no sé si en cuanto a colectivo tenéis una opinión desarrollada respecto a esta situación, o al menos una opinión personal. Sí, como colectivo, pues bueno, formamos bloque en la contracumbre. Y bueno, pensamos que pues este tipo de encuentros no más que hacen fomentar el uso del capitalismo verde, y por lo tanto hay que posicionarse en contra de este tipo de movimientos, ¿no? Porque la lucha contra el cambio climático, la lucha por la tierra, es nuestra y no de las empresas, que realmente son las que están expoliando y haciendo extractivismo en un mogollón de países que están bastante alejados de aquí, del Estado español. Pero bueno, como que esas empresas son justo las que propician que este cambio es, pues eso, que sea tan a nivel global. Y bueno, no, o sea, nosotras pensamos que es una forma más de capitalismo, además culpando a la población, ¿no? De sois vosotras las culpables, las que tenéis que hacer algo, porque el planeta se está acabando. Entonces tú, como persona individual o individualidad, tienes que hacer algo. Y te lo dicen empresas que son las de las más contaminantes, por ejemplo Indra, aquí en España, que son las que financian la COP de aquí de Madrid. Teniendo en cuenta que uno de los elementos fundamentales de vuestro colectivo es la difusión del pensamiento, de la práctica vegana, hay mucha gente que comenta que quizás el veganismo o el vegetarianismo es una etapa que muchas personas pasan y que luego vuelven a retomar una dieta, una vida más convencional. ¿A ti te parece que este es un pronóstico que se cumple, o hay personas que de alguna manera, es una pregunta un poco capciosa, ¿crees que el pronóstico que te estoy comentando se cumple, o es algo más, o es algo diferente que va más allá de una etapa simplemente de la vida? A ver, yo creo que no es una etapa simplemente de la vida. Es como si yo a ti te pregunto si tu etapa, digamos, anarquista o de pensamiento libertario pasará y sucumbirá a otras ideas no más convencionales. O sea, yo creo que el veganismo simplemente es un modo de vida, una forma que adoptas en consecuencia a tu ideología, que es el antiespecismo. Entonces las personas antiespecistas con ideología antiespecista, yo no creo que cambien, o sea, de ideología tan fácilmente, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente vegana por salud, digamos, o por el medio ambiente, que eso no tiene nada que ver con las ideas antiespecistas, y por lo tanto sería más bien un vegetarianismo, ¿no? Porque es como un estilo de vida que tú adoptas individualmente, pero no es ese pensamiento colectivo de estar en contra de una opresión como es el especismo. O sea, por lo tanto, las personas que sí que tienen esta ideología, no creo que dejen de ser veganas, porque necesariamente si tú, para ser coherente con esa línea de pensamiento, tienes que ser vegano, o sea, tienes que rechazar la explotación animal, necesariamente. ¿Y es difícil el ser vegano en el día a día? Bueno, para mí no, en realidad, ¿eh? Porque, o sea, sí que es verdad que hay mucha gente vegana muy capitalista, ¿no? Y hay unos sectores del veganismo mainstream y súper convencional y normativo de yo me compro todos los productos carísimos veganos y no sé qué, pero realmente, o sea, se puede ser una persona vegana anticapitalista fácilmente. O sea, simplemente es rechazar, pues eso, por ejemplo, en vez de una chaqueta de cuero, pues es otro tipo de telas, ¿sabes? Usar otro tipo de telas. O en vez de lentejas con chorizo, pues lentejas con zanahorias, por ejemplo. O sea, como que es algo fácil de adoptar. O sea, una dieta bastante fácil y también pues un estilo de vida, que simplemente es rechazar eso. No ir a un circo, no pagar un circo. O sea, muchas veces también como que yo lo hilo con el anticapitalismo. Pues por ejemplo, yo no iba, antes de ser vegana, yo no iba a McDonald's. Y ahora siendo vegana, pues menos todavía. pero, o sea, como que el rechazo a ese tipo de, pues bueno, como de establecimientos, super cadenas de alimentación y demás, pues como que ya con la crítica anticapitalista, como que se solventa, no solamente con el veganismo. Teniendo en cuenta que sois una distribuidora, que estáis de alguna manera moviendo textos y demás material, a mí me gustaría que me hablases de algunos de los que estáis moviendo y por qué justamente son esos textos y no otros. Vale, distribuimos sobre todo libros de 824, que es una editorial antiespecista y que mezcla ideas libertarias con feminismo y otro tipo de luchas también, ¿no? Hace un poco... pues bueno, como un repaso, ¿no?, a todas las opresiones y desde puntos de vista más distintos, incluyendo en su estructura crítica, eso, luchas más olvidadas o más dejadas de lado, como puede ser el antiespecismo y demás. Entonces distribuimos, por ejemplo, un libro que se llama En este maldito sitio donde reina la tristeza, que son reflexiones sobre cárceles y sobre jaulas. O sea, haciendo un símil entre las cárceles de humanas y las jaulas de las no humanas. Y, por tanto, acercar eso al pensamiento libertario de si estás en contra de todas las prisiones, porque estás en contra solo de algunas y no de todas las jaulas que existen, que encierran a otras personas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Mucho ánimo con esto de la distribución y mucho ánimo con esta apuesta tan firme de vida como es el veganismo, acompañado del anticapitalismo, y por nuestra parte un fuerte abrazo y animaros a seguir con esto de la distribución y del planteamiento libertario. Nada, pues muchísimas gracias a vosotras por el espacio y por la entrevista. Entre los diferentes proyectos que se encuentran presentes en esta 17ª edición de la Feria del Libro Anarquista están los compañeros y compañeras de Piedra, Papel, Libros, un proyecto que desde hace unos años venimos siguiendo un poquito los pasos. Tenemos la ocasión de poder entrevistar a una de las compañeras que está justo en la difusión de esta editorial, con la que vamos a compartir unos minutos charlando acerca de cuáles son los diferentes puntos y libros que se están ahora mismo distribuyendo. Muy buenas. Hola, buenas, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, pues ¿qué es exactamente Piedra, Papel, Libros y cuándo surge? Pues Piedra, Papel, Libros es una editorial que surge en 2013 en Jaén, ¿vale? Porque las editoras de la editorial somos de allí. Y bueno, la editorial, la verdad, es que es bastante ecléctica, está muy vinculada al mundo libertario, pero es una editorial que tiene cinco colecciones, que son las colecciones Fuerza. Y bueno, tiene, pues tocamos el ensayo político, la historia social, tocamos el mundo del fanzine, porque de hecho Piedra, Papel, Libro empezó con fanzine. Luego tenemos otra colección que es de poesía, que es poesía ubicada principalmente en Jaén, y de hecho este mes hemos sacado el último librito de una colección de 10. Y luego tenemos una colección de cuentos. Entonces es como una editorial que tiene mucho que ver con los intereses de las editoras, de nosotras, de Juan y yo. Y bueno, pues eso es muy ecléctica, pero sí es verdad que las dos colecciones más fuertes que tenemos, ensayo político e historia social, y vinculada, pues, como te decía, al mundo libertario. De hecho, que hablabas de qué libros hemos sacado este año, pues por ejemplo, uno de los libros que hemos sacado, que está saliendo muy bien, y que teníamos especial interés porque es como una historia muy bonita, es la reedición de Alpinismo, de Isaac Puente, que nosotras conocemos a su nieto, Alberto, y gracias a eso hemos sacado una reedición con un prólogo del nieto de Isaac Puente. Y bueno, la verdad es que pues eso, ¿no?, que es como muy ilusionante. Y luego, bueno, también hemos sacado El eco de las muletas, que lo sacamos el año pasado, ya lo trajimos a la a la feria aquí, y Gustave Courbet, una pintura de clase también, que habla de la figura de Gustave Courbet como, pues eso, ¿no? como un hombre que se involucró en la Comuna de París. No sé si quiere hacerme alguna pregunta más. Sí, la cuestión que comentabas en cuanto al libro El eco de las muletas es un libro que plantea una parte de la historia de nuestro país y en concreto de la Guerra Civil en Cataluña relacionada con la CNT y la FAI que no es del todo conocida. A mí me gustaría que nos hicieras una pequeña descripción de este libro y cuáles son los puntos que aborda, algunos tan sumamente complejos como el servicio de espionaje o de contraespionaje de la propia CNT-FAI. Sí, la verdad es que El eco de las muletas, como bien indica, es un libro que aborda un periodo que está bastante desconocido, ¿no? El libro lo escribe Dani Casmanis, que es un compañero de Barcelona, y bueno, lo que aborda es la figura de Manuel Escorza del Vaz, que fue el que estaba encargado de los servicios secretos de espionaje en Cataluña. Y bueno, lo que este libro es la primera parte de la investigación que tiene Casmanis, porque está trabajando ya en la segunda parte, en la que aborda más la figura de Escorza como tal, y esta primera parte es abordar lo que se ha dicho de Manuel Escorza y ponerlo en su sitio, en su justa medida, ¿no? Entonces, un poco lo que se encuentra en el libro es eso, básicamente, ¿no? Y pues nos habla de ese periodo, pero sobre todo es un acercamiento bibliográfico a la figura de Manuel Escorza del Vaz. Como editorial, antes a micro cerrado comentábamos que el mundo de la distribución no siempre es fácil y en ocasiones tomar las riendas por distribuidoras comerciales conlleva, digamos, una labor, digamos, o unos precios prohibitivos. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Optáis por una distribución propia? ¿Tenéis clientes? ¿Tenéis socios? ¿Cómo funcionáis a nivel de distribución? Pues, a ver, nosotras... la distribución la trabajamos nosotras directamente. Sí, es verdad que hemos intentado trabajar con distribuidoras que bueno, pues que están más o menos en el mundo de los movimientos sociales, ¿no? En el mundo conocido, pero al final la distribución, pues, es un trabajo más que es muy sacrificado, y para poder acceder, o sea, para distribuir con distribuidora tienes que subir los precios al fin y al cabo, ¿no? Y nosotros es una cosa que no hemos querido hacer, precisamente nuestros libros, si os acercáis a ellos, son bastante baratos. El libro que mayor precio tiene son 10 euros, porque lo que nos interesa precisamente, ¿no?, es que puedan acceder las máximas personas posibles a comprar nuestros libros, ¿no? Entonces nosotros hacemos directamente la distribución. Si es cierto, no tenemos socias ni socios. Es una cosa que no hemos planteado en algún momento, pero a día de hoy, pues, no lo estamos haciendo. Entonces, todo el trabajo de distribución lo llevamos nosotras. Trabajamos con una red que cada vez se está ampliando más. Tenemos a día de hoy, creo que son casi 60 puntos de venta por todo el estado. Y bueno, es un trabajo, pues, que nosotras somos dos en el proyecto, dos compañeras, y la verdad es que, pues, te quita de trabajo de edición como tal, pero también implica que, pues eso, ¿no?, que nuestros libros no tengan que superar ese precio que nos hemos puesto, al menos por ahora, ¿no? Y bueno, pues sí, lo de socios es una cosa que hemos planteado dentro del proyecto, pero no una cosa que hayamos hecho todavía. Pues muchas gracias por las palabras y el tiempo que nos has prestado, y mucho ánimo con esto de la distribución, porque el pensamiento crítico y libertario es algo que tiene que difundirse y tiene que distribuirse. Muchas gracias a ti, Sergio. Tenemos en este improvisado estudio de grabación otro de los proyectos editoriales de los colectivos que están presentes en este nuevo encuentro del libro anarquista. Tenemos en concreto a compañeros y compañeras de Ediciones Estáticas, una editorial con la que vamos a charlar ahora inmediatamente. Ediciones Estáticas, ¿por qué este nombre tan curioso? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues surgió un poco hablando el compi y yo. Se nos ocurrió poner el nombre de Ediciones Estáticas por hacer un juego con nociones que vienen de Tikkun y Comité Invisible, que es un poco lo que más nos influye en nuestro pensamiento, en nuestra forma de entender lo político. Y bueno, que en realidad hay que referirse, digamos, a la totalidad de lo que plantea Tikkun para entender la noción de estático. Viene un poco también de todo este recorrido que hacen muchos autores que vienen del materialismo, por ejemplo Walter Benjamin hacia el misticismo judío, pues la noción de estático es ese bueno, ese ¿cómo explicarlo? Bueno, es el éxtasis místico, es un parar de el tiempo, una forma de entender la verdad que no está mediada por argumentos, por razones, sino que es una vía más directa, como iluminismo, y hace un poco de referencia a eso. Entonces nos pareció como guay poner ese nombre, que también queda chulo así de extático, ¿tá? Claro, perdonaréis mi ignorancia, pero yo no desconozco absolutamente todo acerca de lo que es Tikkun o el Comité Invisible. Si alguno de vosotros o vosotras me lo pudiese explicar, y es además verdad, no es simplemente una estrategia pedagógica para que me lo digáis. Entonces, ¿qué es el Tikkun y cuál es la relación con el Comité Invisible? Bueno, Tikkun, a nivel oficial, es lo que da nombre a una publicación francesa que surgió en el año 99 en Francia y que publicó solo dos números, Tikkun 1 y Tikkun 2, en el 99 y en el 2001. Pero también hace referencia a un concepto que rescatan del judaísmo, que llaman Tikkun Olam, que se entiende como la restitución del sentido de vida, ¿no? En plan, para explicarnos, podríamos decir que su Tikkun haría referencia a su idea de comunismo, por así decirlo, para que nos entendamos en términos que manejamos todo el mundo, más o menos. Y esta revista también tiene un montón de influencia, como dijo el compañero, de Walter Benjamin, de ideas situacionistas, también de ideas de la corriente de comunización. Y después de disolverse, varia gente de la revista hizo lo que publicó otros textos bajo el nombre de Comité Invisible, que sería como su continuación, por así decirlo, aunque no, algunas cosas difieren, pero sí hubo un cambio en plan, en el sentido de que Tikkun es más inaccesible, en el sentido de que hace un montón de referencias filosóficas y tal, y Comité Invisible es más práctico, por así decirlo, y más político, y bueno, un poco eso. Tal. ¿Cuáles son las líneas fundamentales o, digamos, la línea de trabajo que estáis llevando ahora mismo como editorial? Es decir, ¿qué tipo de textos estáis editando? Ahora mismo nos hemos centrado mucho en... Hemos sacado una primera línea de fanzines. Hemos sacado textos que pensábamos que, primero, no habían sido muy difundidos en su momento. Muchas son ediciones que se dejaron hacer hace tiempo. Y otra intención nuestra era intentar hacer textos que fueran cortos y que pudieras leértelo, yo que sé, en el metro, en el tren, y que pudieras adentrarte, aunque fuera un poquito, en estas cosas que ya son más complejas. Y sobre todo también que, como son fanzines, son bastante baratos y se pueden difundir muy bien y repartir. Y sobre todo, pues tenemos pensado, hemos estado haciendo cosas orientadas a, pues, este tipo de corrientes que nos parecen muy interesantes, de crítica radical, finales del siglo XX, como pueden ser algunas cosas situacionistas, el propio Tikkun, Freddy Perman, que también es un personaje muy interesante, y otros como Daubé y tal, de la corriente de comunización, que también nos parece que hace un análisis bastante interesante a día de hoy. Tal. Yo, cuando era más joven, descubrí o me acerqué al situacionismo a través de diferentes textos que provenían de mayo del 68 y con los que se hacía una crítica radical a lo existente. De un tiempo a esta parte he dejado de ver ese tipo de textos y a mí me gustaría, ¿dónde han quedado esas ideas o dónde están esos textos en la actualidad, o el situacionismo es una moda y se ha pasado de moda. No lo sé, sin ningún tipo de malicia. Sí, o sea, el situacionismo no existe hoy. Otra cosa es que cuestiones que quedaron planteadas por esa corriente, pues siguen siendo hoy todavía candentes. Sí que, por ejemplo, pues eso, en Tikkun encontramos que bebe muchísimo del situacionismo, de esa forma de romper el tiempo planificado y buscar el milagro de la situación, buscar que la situación advenga, pues desde luego esa forma también la deriva, ¿no? Como expresión de una forma de moverse que no está mediada por ese tiempo planificado capitalista, sino que responde más bien a la propia psique, o sea, es una expresión psicofísica del entorno y, bueno, que todo eso, digamos, o sea, el situacionismo como tal, no, nosotros no somos situacionistas ni creemos que haya hoy eso que había en mayo del 68, pero sí creemos que lo que plantean pues queda recogido en otros muchos autores. También Freddy Perlman con La revolución de la vida cotidiana pues se plantea por ese mismo tipo de cuestiones y que siguen ahí. Sí, que iba a mencionar también, que no lo hemos mencionado, que también a lo mejor tenemos pensado sacar algún tipo de texto de la crítica del valor de los 80, que también se ve influida por el situacionismo. De hecho, Jape, que es uno de los autores más importantes, es el mayor experto mundial de Guy Debord y tiene un libro muy interesante. Y eso, y también otros autores, por ejemplo, Daube, desde la comunicación, también se ve influido por el situacionismo. Y todo lo que es la en sí, toda la producción radical francesa después de los 70, claramente influida, aunque no se desclare explícitamente o no se manejan conceptos como espectáculo y demás, que sí que han quedado como fuera en su momento igual las categorías marxianas, que al final adoptó una parte importante de los movimientos revolucionarios. Y ya que hablamos de Francia, ayer en concreto hubo una potente o descomunal, y cito los adjetivos que dan los medios de comunicación oficiales, huelga general que puso patas arriba todo el país. Francia está caminando por unas vías y nuestro país vemos que está caminando por otras. ¿Qué hace diferentes ambas situaciones? Yo que sé que es una pregunta muy compleja y excede el ámbito editorial del que nos estamos hoy ocupando, pero a mí me llama la atención que hace unos años Francia parecía un lugar completamente pacificado y sin embargo hoy nos encontramos que está en el eje del huracán. A ver, también la tradición histórica ahí en Francia de la lucha es bastante más fuerte, que tiene una tradición fuerte de lucha y eso siempre está ahí. O sea, la historia pues explica también por qué más fuerte quizá allí en Francia, pero bueno. No sé qué. A ver, si tienes algo que... Iba a decir que sí que es verdad que, como ha dicho el compañero, Francia siempre ha estado en la delantera en muchas de estas cuestiones y creo que un hecho característico que ha distinguido, por ejemplo, los chalecos amarillos de otras organizaciones y movilizaciones aquí en España es que ya se han, por así decirlo, no están controladas por los sindicatos y los partidos como pasa aquí, como puede ser en su momento las marchas de la dignidad, que aunque tuvieron mucha importancia y tal, sí que digamos que se han movido más adelante en ese rechazo de por ejemplo, cuando en un determinado momento se erigen representantes de los chalecos amarillos como para intentar derivar eso en un partido político, se rechaza. Y aquí en España pues tenemos lo contrario, que surgió Podemos. El porqué es algo complicado de tratar, pero sí que tiene a lo mejor relación con eso que ha dicho Oliver, de en plan no hay tanta... hay más autonomía, por así decirlo. Claro, yo tampoco, como ha sido tan reciente lo de la huelga general, pues no lo he seguido aparte que estamos aquí liados con, con el encuentro, pero sí que, a ver, por ejemplo, de los chalecos amarillos hay una diferencia que es precisamente eso, que se pone un poco en cuestión la idea de representación. La huelga general yo creo que sí que ha sido reivindicada por y llevada a cabo por organizaciones, y creo que ahí, por ejemplo, entraría en juego una cuestión que me remito a lo que estaba comentando antes históricamente, que es la dificultad, o creo que en esta huelga general tenía importancia lo que quería hacer Macron de la reforma de las pensiones, unificar todo esto, y ha sido una cosa que en Francia históricamente nunca se ha podido lograr esa unificación de las pensiones, y ya destituyó a un antiguo presidente estas mismas luchas que se dieron, que fueron como también las más fuertes después de mayo del 68, las más fuertes que se recuerdan, era justamente por esta cuestión. Entonces creo que son como cuestiones un poco distintas lo de la huelga general concretamente del otro día con todo lo que llevamos viendo de chalecos amarillos y demás, pero que evidentemente también demuestra pues el cansancio social y que todo el mundo está hasta las pelotas de esto, ¿no? Y tomándote la palabra, ¿los chalecos amarillos y el 15M podrían haber tenido o pueden tener puntos de contacto? Yo creo que sí. Lo único que pasó es que cuando surge el 15M en España, es un momento muy particular en el que pues evidentemente se agota el modelo bipartidista. Sí, y se enfoca sobre todo a una, o sea, por así decirlo, a pesar de que hubiera puntos de encuentro, en cierta forma el 15M lo que reclamaba eran reformas democráticas, una democracia real, por así decirlo, y no tanto lo que vemos a veces en los chalecos amarillos u otras protestas del momento, como puede ser Chile o Hong Kong, que una de las características que tienen es que no tienen un programa, no tienen una reclamación específica, sino que surgen, por así decirlo, del hartazgo de una situación en particular, como puede ser el subida de los precios de metro o lo de los carburantes, está ya la situación social. Yo creo que son como diferentes ráfagas oleadas que vemos que se separadas en el tiempo, y creo que toda la oleada que tiene que ver con el 15M, que también se extendió por Europa, quizá está más motivada por un hartazgo hacia los partidos políticos, hacia la idea política, mientras que estas que estamos viendo y estamos viviendo ahora en todo el mundo responden más a las condiciones inmediatas de vida. O sea, siempre parten de eso, la subida de los carburantes o cuestiones que no son tanto que tienen que ver con la política, pero que es eso, que responden más bien a las necesidades inmediatas de la gente en Chile y demás, y que son más radicales también que eso. O sea, que es como nosotros, si lo vemos así desapegados un poco de la situación, podemos ver que son como oleadas y ráfagas distintas, pero que sucesivas en el tiempo, y que ahora mismo yo creo que sí que estamos en un momento pues de otra vez de grandes luchas y otro ciclo, digamos, de luchas sucesivo a este del 15M, y donde también se va viendo cómo la población pues va aprendiendo de todo ese proceso en vida y que tiene memorias también de esto. Hubo procesos similares al del 15M en otros países, pero lo que no ha habido, por lo menos hasta el momento, son chalecos amarillos ibéricos o a la española, o chalecos amarillos en Cataluña. ¿Por qué? Es una pregunta muy compleja, y de hecho creo que no se debería intentar aspirar a copiar o exportar un modelo concreto. Si bien no ha habido chalecos amarillos, sí que hay un aspecto que es común. ¿Hay chalecos amarillos en Chile, por ejemplo, perdón? Un aspecto que sí que es común a todas las revueltas que estamos viendo hoy en día, y que sí que se ha visto mínimamente, aunque fuera un poco en Cataluña, es el hecho de el cambio de, por ejemplo, tú mencionabas la revuelta del 2011. En esas revueltas, una de las cosas importantes es que se intentaba tomar las sedes del poder político, rodear el Congreso, las plazas de los ayuntamientos y demás. Y en estas protestas que estamos viendo hoy en día, lo que se intenta es bloquear la logística mercantil de la sociedad. Vemos los cortes de carretera, los chalecos amarillos, ocupación de aeropuertos como en Barcelona, y demás. Así que si bien creo que no se puede exportar en sí el modelo chalecos amarillos, ¿hay algo que es común a todas estas luchas? Es la técnica precisamente del bloqueo. Sí, eso que... lo que decía, que se va aprendiendo un poco también de cómo se hacen las cosas y cómo conseguirlas, y ahí está un poco la diferencia, entender que el poder, en lo que respecta a las ideas, ¿no?, que es también lo que hacemos como editorial de difusión, es entender que el poder no es esa figura del sujeto, de la representación instaurada en un palacio de invierno, sino que el poder es ante todo logístico y que están las infraestructuras, y eso la gente se va dando cuenta y entiende que la forma de luchar es más bien bloquear precisamente ese poder que es logístico y no rodear un congreso que está vacío y donde no hay poder alguno, porque entonces un poco lo que también tratamos con estos textos, con Tikkun, Comité Invisible y demás, es entender cómo circula el poder, cómo hay que entender un poco cómo funciona este mundo y que no es tanto las ideas de antaño revolucionarias que podíamos tener, que vienen de toda la tradición histórica del siglo XIX, sino que ha habido cambios y bueno, ahí están esta gente para mapear un poco cuál es la situación del momento. Y bueno, sí, y decir eso, que evidentemente lo que tenemos que centrarnos es en las tácticas, las estrategias que se desarrollan y no tanto en las condiciones, en la expresión específica como puede ser los chalecos amarillos, y que organizar unos chalecos amarillos ya sería en sí un fracaso porque ya era una organización espontánea, ¿no?, que surge del momento y de las condiciones concretas, y que aquí también, dada la circularidad del momento, ¿no?, o sea, se puede intentar organizar una vez se da la insurrección, pero no se puede organizar la insurrección en sí porque es una situación de la que ya partimos. Y aparte de eso, que también si lo organizáramos nosotros o si fuese una organización, le estaríamos dando al poder precisamente eso que quiere, que es una idea, una identificación, una identidad a la cual puede criminalizar o perseguir, y también puede mediar esa relación entre el Estado y esa organización para hacer reformas o pactar o tal. Pero si no hay una organización, pues no hay nadie con quien, no hay ningún interlocutor válido, y cualquier interlocutor que se quiera hacer representante de ese movimiento, pues inmediatamente va a ser identificado y reprimido, ¿no?, o demás. Ediciones Estáticas, uno de los tantos proyectos que está esta mañana de diciembre en la 13-14 en el Ateneo Libertario de Vallecas, en este encuentro del libro anarquista. Muchas gracias y ánimo con la distribución, que no estaría fácil. Gracias a ti. Muy bien. Gracias por la entrevista. Go!